Dios santo. Listo, sigamos. Oh, por Dios. Que si puedes poner bombástica. No más. Las dos, usted no le diga más a ella, mire. En esta época en la que andamos, están cancelando no, a todo el mundo. Están cerrando medios de comunicación. Por mujeres, peor. Por, están sacando gente. Por son, peores mira, cosas sacaron a Jimmy Kimmel de ABC. Somos mujeres y somos. Por, lo perdón, sabemos por, menos, por menos cosas. Pero oiga, perdón. Yo no estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo que sí, hay que ir allá. A esos oiga, planes. Venga. Pregunta Uribe. Sí. ¿Kimmel va a volver o no? No se sabe. Esta semana tiene reunión con Disney. Ya lo citaron. Ay. A Recursos Humanos. Lo citaron, esta semana se van a sentar. Le van a decir, Jimmy, entonces, Jimmy. Porque lo último que se supo es que dentro de las negociaciones está la NFL también. Obvio. Entonces, es probable que el fútbol mate a Kimmel. Porque es la NFL. Mm. Y los derechos de la NFL cuestan y tienen mucho más público que un late night show. Esto lo supimos la semana pasada cuando el Wall Street Journal hizo una investigación sobre el despido de Jimmy Kimmel y contó que después del monólogo de Kimmel el lunes, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones entró a conversar con un podcastero de ultraderecha diciéndole a ABC en ese podcast que podíamos hacer esto de la manera más fácil o de la manera más difícil, que ABC tenía una licencia que revocar, por lo cual inmediatamente los afiliados, las emisoras del programa, las emisoras afiliadas llamaron a Disney y les dijeron, esta noche no va Kimmel. Y ya después, cuando Iger, el presidente de Disney, vio que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones no se había referido a la cadena de televisión, sino a la marca, sí. A la marca, cuando dijo Disney, Iger dijo, uy, aquí va mi negocio de la NFL, y despachado. Eso fue lo que dijo el Wall Street Journal la semana pasada. Entonces, ¿y va ahora, a pasar o no va a pasar? ¿Lo van a volver a traer o no? Van a negociar, o sea, supuestamente le habían dicho a Kimmel que exigían una disculpa. Pero él no y la ha dado. No, él dijo que no la iba a dar. Sí, no. Y un aporte a la familia de Charlie Kirk y no sé qué vaina, dijo, no va a pasar. Entonces, dicen que la sentada esta semana es como para decirle, bueno, podemos volver al aire, pero va a haber estas condiciones de manejo del contenido. ¿Las acepta o no las acepta? Y eso es lo que sabremos esta semana, a ver cuáles son esas condiciones de medio censura que habrá con el contenido de Jimmy Kimmel, si las aceptan. Y si continúa al aire o no. Breve paréntesis ahí entonces para Kimmel, mientras hablamos de destinos inusuales en Mañanas de la X, ¿qué más ha dicho la gente? Jay-Z dice, al Catatumbo, a él le gustaría ir allá, él incluso ha ido dos veces. Sí, veo a Jay-Z en el Catatumbo. Sí, sí. Totalmente. Muy bien. Por acá dice, a cualquier país nórdico, a ver si sobrevivo al frío. Ah, chévere, ese sí me encantaría. Sí, sabe que a mí también mucho. He visto cosas como por allá de Groenlandia y esas vainas, y hay cosas que se ven muy chéveres. Sí. Por acá también dicen que irían a las Islas Fiji. Ay, pero eso es lindo. Muy bonito. Muy caro, pero muy bonito. Sí. Dicen también que irían a Europa Oriental. Les gustaría ir a Rumania. Ah, vea, están o conmigo. O Moscú o San Petersburgo en tren. Bien. Ah, chévere eso. Hey. Bonito. Sí, lindo. Ahí está. Nice. Bueno, vamos a continuar con 31 años, 31 canciones. Del 2000 llega esta canción, Smooth Santana con Rob Thomas, la canción más importante de la X ese año. Es Charlie Puth haciendo Attention, canción que hizo parte de su álbum llamado Voice Notes del 2017. Y de la mano de Charlie Puth, los saludo. Bienvenidos a On The Radio, que ya está al aire. Yo soy Camila Upegui. Desde este momento y hasta la una de la tarde los voy a estar acompañando con sus canciones favoritas. Así que lo que se quieran escuchar para arrancar la semana bien, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, arroba la X más música en Threads, en Instagram, en TikTok, en X. Ahí los vamos a estar esperando y leyendo para ir poniendo sus canciones. Por ahora, quería contarles que Tu Parche y Tu Historia comienza con Tipi. Tipi presenta La Hora en la X, son las 11:06. En Tipi, todo lo que somos vibra contigo. Somos las ganas de romperla, las oportunidades que inspiran y la libertad de elegir cómo y cuándo conectar. Aquí cada paso importa, cada voz vale y cada beneficio te abre un nuevo espacio para seguir haciendo lo que te gusta. Porque lo bacano es parchar a tu manera, con un equipo que también quiere llegar más lejos. Entra a tipijobscolombia.com y únete al Top Team. Esto es Tipi. Ahora es Justin Bieber haciendo Daisies. Fue el último de los headliners en confirmar para estar en el festival Coachella. Aquí está. Bienvenidos a On The Radio. Like, do you love me or not? Head is spinning and they don't know when to stop. Shoots it forever, babe, did you mean it or not? Hold on. Let's fight me. Come on, come on. Es an M. Es Rihanna. Con una de sus canciones más polémicas. Que incluso su video fue, el video de esta canción fue censurado en varios países. Pero eso no impidió que fuera un gran éxito. Hizo parte de su álbum Loud en el 2011. Y luego tuvo remix también con nada más y nada menos que Britney Spears. Es an M. Rihanna pasándose por On The Radio. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la hora en la X, son las 11:14. Con Avianca tú tienes la llave para conectar con la naturaleza o gritar en una montaña rusa. Tampa Bay te espera con su cultura vibrante y momentos que se quedan para siempre. Desde recorrer el Tampa Riverwalk y sus calles históricas, hasta disfrutar de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Listo para abrir la puerta a tu próximo viaje? Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. Es Tommy Richman, esto que se llama Million Dollar Baby, sonando en la X, más música. Million Dollar Baby, Tommy Richman, sonando en la X, más música. Es lunes, ya extrañamente estamos a 22 de septiembre. Septiembre se fue rápido y sé que hoy todos estamos hoy en modo lunes y la música verdaderamente nos salva, así que las canciones con las que ustedes quieren empezar realmente la semana, canciones que lo pongan a usted contento, feliz, con ganas de comerse el mundo, lo puede hacer ya mismo a través de nuestras redes sociales @la X más música. Mientras tanto, conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Ahora le damos la bienvenida a The Gossip, esto que se llama Love Long Distance.